Juguemos en el bosque mientras en la huerta. Juguemos en el bosque mientras en la huerta. ¡Lo está! Me estoy poniendo los calzoncillos. Salgo para comerlas a todas.